Ahí decía Tomás que llegó a terminar con las lecturas del práctico. ¿El resto cómo viene? Las lecturas, no muy mal, pero tampoco súper bien. Venimos ahí en falta de leer. Intenté leer un texto de la unidad 2, que aparte que me resultó tedioso, tenía una parte en la que hablaba de Darwin y después la próxima página seguía con otra cosa que me desconcertó y no lo terminé de leer. Ajá, Un y poco la culpa es pasa. mía, está bueno. Había en una época había algunos que estaban desordenadas las páginas, fíjense eso por ahí. Y si No, no, encima pasan. los numeritos de las páginas están borrados, entonces Ah. uno está en el 20 y algo, el otro está en el algo 6 y el otro está en el 20 y algo. Entonces, si es 25, 26, 27, perfecto. Claro. Si era 24, no me entero. Ya me quise fijar y no hubo caso. Claro. No, sino una cosa, fíjate, volví a mirar, si no te acordás ahora qué texto es, como para avisar eso, que por ahí está mal, el orden o algo. Cami re atrasada con el práctico, lo teórico un poquito mejor. Ah, sí. Sí, pasa a veces esto que dice Tomás, que dejan un párrafo sin terminar y en el medio hay imágenes y es medio difícil de seguir, pero bueno, tratar de un poquito de memorizar o de acordarse qué vienen diciendo y pasar rápido al otro, como para que no pase tanto eso. Bien, bien con los prácticos, pero teórico de moral. Igual es lo mismo que les decía la semana pasada. Acuérdense que tenemos ahora repaso, como lo ideal sería si tienen preguntas medianamente concretas o que hayan visto. Lo que les mandé ayer, también como para guiarlos, no solo para hoy era, sino también en el transcurso de la semana, porque la semana que viene presentamos el tema de patrimonio, pero eso no entra en el parcial. Entonces. Y también hay, obviamente, como al otro día, al día siguiente, les damos las consignas, ahí también vamos a tener seguramente preguntas. Pero traten lo mismo que les decía antes, que sean lo más concretas que puedan. No te entendí abrir. Profe, Sí. en varios textos hacen mención a arqueología de lo visual y no me queda muy bien en claro a qué se refieren. Arqueología de lo visual. ¿Me sabrás ubicar un poquito más en qué tema? En lo de Carroñero y todo, no sé si Potts o Rose Marshall. No me acuerdo. Arqueología de lo visual. Me acuerdo que diga así. Si quieres, se lo busco y se lo mando para. Por favor, porque no me acuerdo que diga así, no me oriento que por ahí capaz que justo no estés diciendo la misma palabra y no me suena algo parecido tampoco. Lo único que se me puede llegar a ocurrir relacionado es, como ni siquiera sería de la cuenca visual, sino de este tema de con el bipedismo que hay mayor alcance visual, pero arqueología de lo visual no me suena para nada así. La verdad que mejor búscalo, por favor, y si te animás, mandame un mail general contestando a estos, donde los invito a las reuniones, como para que todos vean la pregunta de qué era, o si querés, mándame a mí y yo contesto a todos general, como para que todos vean la respuesta al menos. ¿Sí? ¿Te parece? Perfecto, Martín. Buenísimo. Les decía, preparé algo que es más de soporte de cosas que les venimos diciendo con Martina. No tanto, ya estaba pasando como si se los estuviese mostrando sin compartir la pantalla. A ver si andamos ahí. Tingui, tingui. Y ahora voy a necesitar que me confirmen si se ve. ¿Se ve? ¿Alguien me puede decir? Porque yo no veo el chat, no veo la pantalla. Sí, se ve. Bien. Les decía, entonces es más que nada para tener un soporte visual de cosas que le venimos diciendo a lo largo de los encuentros con Martina, que le vengo mencionando yo, que tiene que ver con esto de, ahora que están con una buena parte de lo que hemos recorrido hasta ahora leído, si es que no lo terminaron, esto, retomar el programa y mantener esta cuestión que les decía desde el principio de ir estudiando con el programa. Y si se fijan, yo hoy, cuando armaba esto, estaba repasando justamente el programa, y fíjense, en la fundamentación y descripción de la materia, tienen algunas de las cosas que les mencionaba yo en cuanto a esa organización de la materia. En los objetivos, por ahí, no es que aporte demasiado para lo que les interesa ahora, puntualmente pensando en el parcial, pero también, vean, es toda la primera parte del programa. Y después, en los contenidos son organizados en unidades temáticas. Eso es como está puesto en el programa, pero lo que me interesa mencionarles a mí ahí es la cuestión de ver los contenidos mínimos que están en cada una de las unidades. Refresco, las que entran para el parcial son las unidades 1, 2 y 3 completas. La bibliografía obligatoria de esas tres unidades entra completo. El parcial es domiciliario. Les vamos a entregar las consignas el jueves 11 de junio a mediodía y tienen que entregar el parcial terminado el martes 16 también al mediodía, a las 12 es cuando digo el mediodía, como para tener un límite concreto y bien claro de tiempo en el que, en el cual pueden hacer el parcial. Entonces, los contenidos mínimos son, dentro de cada una de esas primeras tres unidades que van a entrar ahora para el parcial, esas frases que hay al principio, antes de que esté la bibliografía, como para expresar a qué se apunta o qué es lo que deberían saber una vez que leen la bibliografía y que cursan la parte correspondiente a esa unidad. Entonces, la importancia, me parece, o una de las partes importantes de ir estudiando con el programa es tener bien claro siempre cuál es la estructura, cuál es el esqueleto de la idea del recorrido de la materia. Y en ese sentido, lo que hice acá es bien básico, un repaso, pero que tiene que ver sobre la base de lo que un poquito comentaba Martina la semana pasada y que después yo retomé ayer cuando les mandé esta propuesta de a qué cosas prestarle atención o cómo tratar de resumir los textos, al menos de práctico. Yo creo que les va a servir para todos, creemos que les va a servir para todos, pero aunque sea concentrarse en los de prácticos, en cuanto a ver quién es que escribe, cuáles son los objetivos del trabajo, que eso suele estar expresado bastante claramente. Después, que elijan ustedes, y yo les puse un poco como para definir de alguna forma esos tres, hasta tres conceptos claves, pueden llegar a ser más, pero es como para que traten de concentrarse bien en qué es lo más importante de todo. Entonces, que no terminen poniendo 7, 8 conceptos clave, porque ahí ya hay algo que probablemente no cierre demasiado. Entonces, paso a lo que dice ahora. ¿Quién escribe? ¿Cuáles son los objetivos de cada uno de los trabajos? Algunos conceptos clave que tenga ese trabajo, que traten de separar esos conceptos clave. ¿Y a qué conclusiones se llega dentro del trabajo? Si desarman los trabajos que tenemos para prácticos de esa forma, nos parece que van a tener bastante digerida, de alguna forma, al menos la parte de prácticos de la primera parte de la materia, para poder seguir trabajando. Piensen que esto que les contaba recién, les refrescaba recién, el 11 les damos las consignas, el miércoles que viene es 10. Entonces, si ustedes, con lo que ya traen leído y con lo que les falta, se concentran en buscar estas cosas, definir cuáles son, por ejemplo, los conceptos clave, los objetivos, a qué conclusiones llega cada uno de los autores y de las autoras que vinimos leyendo, van a tener mucho más claro también qué es por ahí lo que les falta. Y eso también ayuda en el momento de, quizás la semana que viene, ya no hacer un repaso, porque supuestamente lo vamos a hacer esta semana, pero sí a definir preguntas. Entonces, si la semana que viene, por ahí, nos tomamos media hora para decir, bueno, tengo esta pregunta concreta, no sé, no entendí bien esto, o quería estar seguro o seguro que esto que entendí está bien, ese tipo de cosas, pero con algo bien concreto, que vengan, ya va a poder ayudar mucho más. Y mismo también, aprovechando la situación que no es habitual para la materia, al menos, que es un parcial domiciliario, esto también les sirve para definir qué textos, por ahí, de acuerdo a cómo sean las preguntas, qué textos les aportan más, qué textos les aportan menos, en dónde buscar algo que se les está preguntando, ese tipo de cosas, también para ser un poquito más estratégicos y estratégicas en cómo orientan el armado del parcial después. Entonces, sin seguir llenándolos de palabras, que hasta me adelanté una parte de lo que les voy a mostrar ahora, y otra parte no llegué, les adelanto. ¿Alguien está hablando? Voy a volver a aclarar lo que aclaré el miércoles pasado. Si alguno pone un audio, se escucha en la conversación de Jitsi, por más que esté muteado el micrófono. Muchas gracias. Sigo entonces, se está escuchando, se está viendo, ¿no? Si me confirman eso, sigo. Y se está viendo la pantalla. Perfecto. Dixon et al. ¿Cómo? Dixon et al, estamos viendo 22 de abril, estamos viendo esa parte, para que cheque, estamos en el mismo lugar. Perfecto, sí. Entonces, acá lo que hice es, de cada semana que fuimos avanzando con los videos, con los encuentros virtuales acá por Jitsi, refrescarles cuáles son los textos que vimos en práctico. En total, hasta ahora, y los que entran para el parcial de práctico, no estoy hablando de los de teórico, de práctico son 11 textos. Entonces, la idea con esto es repasar en qué semana vimos cada uno, como para que, más allá de que ya lo tienen y lo pueden repasar con los videos que fuimos subiendo y con las cosas que ya tienen recorridas, hacer el camino este de repaso juntos y pensando en esto que charlábamos recién, de quién es que escribe, cuáles son los objetivos que tiene. Tres puse ahí, retomando lo que les había mandado en el mail, pero pueden ser 3, 4, 5. Traten de que no sean más de 5, porque, como les decía antes, ya si son más de 5 es que por ahí no los están recibiendo conceptos realmente clave que tienen algunos de los textos. Hay otros que por ahí van a definir 2, que no van a llegar ni siquiera al tercero. Está perfecto. Concéntrense en eso. Y en todo caso, si alguno les presenta dificultad, lo charlamos la semana que viene. ¿Y a qué conclusiones llegan las autoras o los autores que se trate el texto este? ¿En quién es que escribe? Es lo que venimos mencionando desde el principio, que se concentren en qué momento se está escribiendo, en el contexto de qué discusión, más allá de que no se vayan a ser especialistas en cada una de las discusiones que venimos abordando, pero que tengan más o menos una idea de en dónde se inserta el texto ese que están viendo en el momento. Entonces a eso enfoca o apunta el quién escribe, ¿sí? Y acá es la parte donde ya les tengo que pedir disculpas porque no llegué a terminar. Tuve 4 reuniones hoy y pensé que iba a llegar entre reuniones y no llegué a terminar. Pero la idea es, mi idea en realidad, les cuento, era poner alguna imagen de cada texto que les reflotara un poquito la memoria a partir de algo visual. Esa es la parte que no llegué a hacer, pero al mismo tiempo era poner esas mismas 4 consignas para cada uno de los textos, porque es lo que va a estructurar o va a armar, nos parecía, de una mejor manera el recorrido que venimos haciendo hasta ahora. A esto se suma igual también lo que les propusimos hace 2 semanas con Martina, que la semana pasada me olvidé de retomar, pero que les va a servir muchísimo para el parcial, de armar el mapa, lo que les mandé también ayer por mail, para que refresquen un poquito la cuestión. Les mandé el link en el mismo mail en donde les ponía estas consignas. El armar el mapa, más allá de que para algunos textos les pueda presentar un poquito de dificultad o se les haga un poco más complicado, va a ayudar a definir en qué partes tienen problemas, qué partes les resultan más claras, qué partes tienen más incorporadas y cuáles son las otras en donde tienen algún que otro problema. Y eso ya ayuda muchísimo porque saben dónde tienen que concentrarse o qué tipo de preguntas. Y ahí va lo que les mencionaba antes acerca de la definición, de dentro de lo posible definir lo más que puedan las preguntas que vayan a traer para la semana que viene, sobre todo. Entonces, teníamos el 29 de abril, el segundo encuentro, donde tuvimos a Vanzetti y retomamos, y por eso tengo un tonito un poquito más bajo, Dixon et al., con respecto al caso, a la situación de OTSI y la incorporación de estudios postdepositacionales, también tafonómicos en algún punto, para definir un poco mejor de qué se trataba el hallazgo ese. Y que también sirva de ejemplo de ver cómo puede cambiar la interpretación acerca de un mismo hallazgo a partir de tener en cuenta nuevas u otras evidencias. ¿Sí? Y acá es la parte que me faltó, disculpen, no les voy a repetir cada vez que pase esto, pero ya saben que cuando aparece la línea esa es un disculpen. A la semana siguiente, 6 de mayo, los textos de Binford y Politis acerca, y lo tiro muy general para que después tengan que trabajar ustedes si es que no lo vienen haciendo, acerca de etnoarqueología. ¿Sí? Un poquito más les agrego como para ayudar, etnoarqueología como uno de los tres estudios actualísticos que son etnoarqueología, tafonomía y arqueología experimental, que son una parte de la teoría de rango medio, que lo que busca es conectar de alguna forma, o más que conectar, ayudar a generar hipótesis o interpretaciones que sirvan para conectar lo estático del registro que encontramos actualmente con la dinámica que tuvo en el pasado, la dinámica que lo generó en el pasado. Entonces, vean el camino de Zoom, como les digo muchas veces que hicimos, que dentro de algo muy, muy general, que es esta teoría de rango medio, y una parte de esa teoría de rango medio que tiene que ver con los estudios actualísticos como generadores de hipótesis, de interpretación, de posibles interpretaciones acerca del registro, y que son esos tres que les decía antes, tomamos uno, que en el caso del práctico fue la etnoarqueología, y vimos cómo a lo largo del tiempo se fueron generando distintos tipos de intereses que están siempre vinculados con eso más general que les decía antes, con la etnoarqueología como para poder interpretar el registro que encontramos en la actualidad. Pasamos a los perdones correspondientes, lo paso rápido esto. A la siguiente, el 13 de mayo, donde vimos Shipman y Blumenstein y Cavallo. Acá ya, más allá de la anterior con la etnoarqueología, hacer un poco una transición entre la parte, de, si se quiere, más metodológica o de método de trabajo y concepciones generales de la arqueología, ya entramos en tema y en el recorrido ese largo, a lo largo del tiempo que les contaba, desde el proceso de hominización, y con Shipman y Blumenstein y Cavallo vemos ese inicio del proceso de hominización, referido a, al mismo tiempo, a uno de los grandes interrogantes que planteaba Binford en el capítulo 1 que habíamos visto para el primero de los encuentros, que tiene que ver con si los seres humanos de hace 2 millones y medio, 3 millones de años, cazaban o carroñaban. Entonces, lo retomamos acá a partir de lo que ustedes van a tener que completar acá acerca de quién escribe, qué objetivos tiene el trabajo particular, cuáles son los conceptos clave que se tratan y a qué conclusiones se llega. ¿Sí? Piensen también lo que charlábamos la semana pasada acerca de los objetivos que tiene el trabajo particular que están leyendo y al mismo tiempo qué función, si se quiere, tiene ese trabajo en la estructura de la materia, ¿sí? Que no siempre son, se pueden equiparar uno a uno, sino que van a ir por el mismo camino, obviamente, porque no es que sea algo muy diferente, pero probablemente el trabajo vaya a algo más concreto, más puntual, más de una discusión específica, y a nosotros nos interesa en el marco de algo, de un proceso y de una serie de cambios que son en una escala en general un poco más amplia. ¿Sí? Bueno, el 20 de mayo seguimos con el tema de Paleolítico Inferior, pero desde otra óptica, la de Potts y Rose y Marshall, en la que también ustedes van a tener que incorporar acá, y esto si quieren hasta les puedo pasar el link del Prezi y lo van armando ustedes en Prezi también, si les sirve eso, chiflen en todo caso, o escriban ahora, o me mandan mail, lo que quieran, y les comparto con ustedes el link. Y lo completan ahí. Esto de vuelta y les taladro a propósito. No es por ser repetitivo, que ya sé que a veces soy un poco repetitivo, sino para ir como la gotita que va atravesando la piedra. ¿Quién es que escribe? ¿Cuáles son los objetivos del trabajo? ¿Cuáles son los conceptos clave? ¿Y a qué conclusiones se llega? ¿Sí? Y la última, la de la semana pasada, del 27 de mayo, en donde vimos Tattersall y Wong, en donde vimos la última partecita, si se quiere, o hasta casi la actualidad, diríamos, o hasta la última especie, por no hablar de actualidad, porque es de hace decenas de miles de años, acerca de, primero, o con el texto de Tattersall, la vida de los neandertales, por un lado, hipótesis acerca de su extinción, planteos acerca de posibles hibridaciones o no, interpretaciones acerca de costumbres más simbólicas, menos simbólicas. Esto lo van a tener que estudiar ustedes y saber ustedes. Y Wong con la aparición de la mente moderna y de los seres humanos anatómicamente modernos, ¿sí? Y ahí ya llegamos a los perdones de esta parte que pasan así y ya estamos finiquitado esto. Entonces, ahora vuelvo a ustedes. Un recorrido quizás un poco rápido, pero ya una buena parte del recorrido este, si vienen leyendo, por más que no estén con lo último ya leído, pero una buena parte del recorrido ya vienen, la vienen siguiendo, entonces por eso también el repaso un poco rápido, y lo que quería abrir ahora era a preguntas que tengan ustedes, siempre teniendo en cuenta lo que les menciono, tratar de hacerlo lo más específicas, concretas, lo más definidas posible, como para que no nos lleve demasiado tiempo ubicar qué es lo que están preguntando, qué es lo que no tienen claro, qué parte por ahí entendieron o no, ese tipo de cosas. Entonces, abro micrófonos, abro chat, lo que sea, como para que puedan preguntar. Hola, ¿se escucha? Sí. Ok, tengo primero una duda. No sé, porque en varios textos, textos lo mencionan, ¿qué significa concretamente forrajeo? Bien. ¿Es eso? ¿Concreto? Pero, bueno, es lo puedes, a los intereses de la materia lo puedes interpretar como si fuera recolección. Ok. Sí, perdón. ¿Te acordás en qué texto? Sí, justo para por encima lo subraye. Decía forrajeo de plantas. Y lo sí, último. No. Entonces es el que estaba pensando, sí, porque si no podría ser otra cosa, pero no los quiero complicar con otra cosa que es una mención muy puntual que hay y que no interesa a los. El de Chile y Caballo. Sí, no, no, es interpretar como si fuera recolección de plantas. Ok, gracias. Y después, no termino de entender en los textos de Potts y de Rose y Marshall, porque, o sea, ¿qué? No termino de entender bien en qué consiste el factor del peligro de los carnívoros cuando estamos tratando de ver si era campamento base o escondrijo o sitio focal. Principalmente, puede haber varias cosas y hay como distintos matices, diría. Pero el núcleo de eso es que si estás llevándote carne, partes de un animal, eso atrae a carnívoros, sean cazadores, sean carroñeros, pero atrae a carnívoros. El olor de eso que te está llevando atrae a otros animales. Entonces, el factor de riesgo principalmente pasa por eso y por otro punto que es, que ahí entra en la discusión de si el carroñero activo o pasivo, en que si todavía hay carnívoros en donde vos estás buscando esa presa, tenés que enfrentarte a esos carnívoros, de alguna forma, ¿sí? Entonces, son dos momentos de riesgo. Uno en el momento de la obtención y otro en cuando, si es que hay o campamentos base o sitios focales, cuando tenés que defender eso en relación con otros animales, con otros carnívoros puntualmente. Sí, un poco ahí veo que de Jero pone competir, sí, es en parte. Ok, lo entiendo. ¿Claro? ¿Cómo? ¿Queda más claro, digo? Sí, sí, quedó claro, gracias. Y después, tengo una duda, porque no entendí si siguen la misma línea o no. En el texto de Blumenstein Caballo, uh-huh, ellos en realidad, lo que yo entendí es que le dan más prioridad, o como que en realidad el carroñero empieza por... ¿cómo se dice? Por partir para la obtención de tuétano antes que la de carne. Sí. Sí. Y eso no seguiría tipo la misma línea del patrón de depredador humano, creo que se decía, que también primero extraían el tuétano y después la carne. Sí, no lo pienses en algo que es primero buscaban el tuétano y después la carne en un mismo episodio, sino que en un primer momento donde probablemente se llegara más tarde, cuando había menos carne disponible, lo que se pudiera aprovechar sea la médula. Okay. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Como que sería en un primer momento, una primera instancia, en una primera... No quiero decirlo de una forma que suene unilineal, pero en un sí, primer momento... fue durante un tiempo largo el aprovechar médula. Médula y a lo sumo también partiendo el cerebro. ¿Sí? Las partes que son más grasosas, que se pueden, que hay otros animales, hay muy pocos animales que puedan aprovechar eso, porque tienen que partir el hueso, entonces hay muy pocos que tengan la fuerza como para partir un hueso y con una herramienta lo puedes hacer medianamente fácil. Entonces, en una primera etapa, el aprovechamiento de eso. Después, cuando por X motivo, que es parte de la discusión, se puede llegar a carcasas que tenían algo más de carne y defender eso en contra de otros carnívoros, se aprovecha también carne. ¿Sí? Pero no lo piensen como algo que era ni el mismo grupo, ni el mismo individuo, sino que pasaron X cantidad, pero cientos de años, miles de años por ahí, con un mismo modo hasta pasar a otro. ¿Sí? Porque okay, implica tener que defender más o tener que enfrentar más riesgos. Ok, ya está, gracias. De nada. Buenísimo la definición y lo concreto de las preguntas. Genial eso. ¿Quién más? Como que todos saben todo. O que nadie leyó nada. Los dos extremos son. O todos saben todo y se podrían dar la clase tranquilamente, o nadie leyó nada. Yo me considero un punto medio donde leí, pero no tengo todo ordenado en mi cabeza como para hacer preguntas concretas. Y no voy a perder tiempo con preguntas inconcretas. Pero me está sirviendo mucho todo. Te agradezco la actitud y ya te queda poco tiempo para seguir así. Hasta la semana que viene. ¿Tienes? Después ya trata de ir ajustando y... Y sí, bueno, crisis sí. Pero eso, traten de ir ajustando porque ya va quedando poco tiempo. Por eso no era para asustarlos que alguien me comentó acerca de la clave de hoy, sino era para decir, bueno, estamos en repaso, se acerca el parcial, mentalicémonos. Tiene la ventaja igual gente que es domiciliario, que no es que sea muy fácil por eso, pero es... Aunque sea es otro tipo de estrés, es menos, me parece, el estrés que estar 2 horas sentado en la facu teniendo que escribir las respuestas. Ya eso me parece que es un golazo. ¿Qué más? Ay, perdón, una pregunta más. Ah, no, es otro precio. Sí. No me queda clara la diferencia entre sitios focales y escondrijos. Hmm. ¿Qué parte te cuesta o en qué sentís que no te queda claro? No quiero darte lo servido en bandeja. Claro, porque, o sea, entendí que es un escondrijo, pero cuando fui a buscar la definición de sitios focales, no me pareció tan distinta. Como que siento que la misma manera de distintas maneras de denominar lo mismo. ¿Te parece que no hay ninguna diferencia? Entiendo, por ejemplo, que los dos se diferencian bastante de campamento base. Sí, eso sí. Sí. Pero al mismo tiempo hay algunas diferencias entre sitio focal y escondrijo. No, no es para hacerme misterioso, pero... ¿Y alguien más que por ahí haya entendido un poquito alguna o que haya interpretado alguna diferencia entre sitio focal y escondrijo? O que le parezca más o menos lo que leyó haber entendido. No, no les pido que tengan una súper definición o una súper respuesta, sino más o menos si están orientados. Tiro una. El sitio focal yo lo entiendo como un lugar para vivir que está cerca de los recursos necesarios, y el escondrijo lo siento como un lugar para llevar, por ejemplo, las cosas cartoneadas, que es más escondido, más fácil de defender, más alejado de los... No alejado, pero con menor acceso para los depredadores, un lugar donde podés defender un pedazo de carne, mientras lo rompés la médula, cortás la carne, sea lo que estés haciendo, lo procesás de la manera que sea, y lo podés defender si viene algún otro depredador a atacarlo. Y el otro lo siento más bien un lugar como para... Bien. Espera, ¿el otro cuál sería? El sitio focal. Bien. Como una especie de centro de eje de las actividades del grupo. Donde tenés, estás cerca del agua, cerca de los árboles con frutos, cerca de lugares donde sabés que tenés cosas que te sirven. Pausa. ¿Y el resto qué piensa? Va un poco, creo que por lo que dice Jero, como en el teórico medio lo explicaron, como que el escondrijo es donde se procesa, se come y se va. Como me quedó la imagen, creo que un PowerPoint del tigre o no sé qué bicho, llevando la presa al árbol, comiéndola y la deja. Como que el escondrijo es más un vengo, preparo, como y me voy. ¿Y el sitio focal cómo sería? Creo que hay más actividad y también hay más roles sociales, que no es exclusivamente de... No como campamento base, que tipo se instalan ahí, pero como que hay un rol y actividad sociales que en el escondijo no, porque no es su función. Su función es comer sin que te morfe un tigre, por decirlo así. Sí. No están errados, pasa que por ahí lo que están poniendo dentro de sitio focal tiene... Se pasa un poco al parecido con campamento base. En cuanto a... Es cierto, comparado con el escondrijo, tiene algo más de actividad o algo más de centralidad, si se quiere, pero esto de se vive o algo así no sería tan así, sino que es un lugar que nuclea el acceso medianamente fácil a distintos tipos de recursos en donde se puede concentrar alguna actividad durante algún momento, ¿sí? Entonces es un poquito se solapa, por eso les preguntaba tanto la diferencia y de cuál estaban hablando, un poquito se solapa lo que estaban definiendo como escondrijo, ¿sí? En que se tiene que defender no sé cuánto, y el núcleo de lo que decían está bien, sin agregarle toda la cuestión de actividad. ¿Qué quiere decir de tanta actividad? Entonces, el sitio focal es un lugar en donde se puede acceder a distintos tipos de recursos y por X motivo es medianamente fácil de defender, ¿sí? El escondrijo sería, es un poco, si se acuerdan cuando estábamos hablando del tema, yo les hablaba del péndulo, que empezamos de un campamento base con la propuesta de Isaac, en la que prácticamente nuestros ancestros de hace 2,5 millones de años tenían el mismo tipo de actividades que se ven cazadores-recolectores modernos. Pasamos de ese extremo del péndulo a uno en el que son escondrijos, es que directamente es un lugar en donde uno sabe que hay algún recurso. Puede ser una piedra o puede ser que dejó un bicho ahí medio escondido, tapado, como para poder acceder después cuando pase algún peligro. Pero es puntualmente eso, que es un tipo de comportamiento que se ve en otros primates modernos, que se ve en otros animales, también algo parecido a eso, pero que implica al mismo tiempo la previsión de volver al lugar ese. Entonces, no es algo que sea para nada comportamiento o social o algo parecido a humano, ni nada de eso, pero es mínima la porción que tiene de eso. Por eso les hablaba de el péndulo. Tenemos de un lado campamento base, del otro escondrijo, y vuelve un poco para el lado del campamento base con los sitios focales, que incorporan cosas de los dos, por eso les planteo esto del péndulo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es un lugar donde hay algún recurso y se defiende eso, o uno aporta, por ejemplo, roca que se puede llegar a usar en el futuro, sino que, por ejemplo, tenés agua ahí mismo o accesible, madera puede llegar a ser como para también defender de alguna forma o tener más recursos o tener más protección de otros animales y poder llevar a ese lugar la carne que se recuperó en otro espacio y poder llegar a dividirla ahí, a repartirla, a aprovecharla de algún modo, pero con la posibilidad de defenderla también. Esto no quiere decir que es un campamento base donde se mantiene una actividad durante un tiempo prolongado, como era la propuesta de campamento base, donde hay división de el trabajo, donde, por sexos, ¿no? Donde lo que prima es la seguridad y es súper defendible, parece, porque es esto que les hablaba de cazadores-recolectores modernos, sino que tiene alguna parte, alguna porción más de capacidad de defender ese recurso, pero ahí es donde también empieza la discusión entre la cuestión del bravucón o no, ¿sí? Entonces, del carreño activo o del carreño pasivo, ¿sí? Si se defiende más, se defiende menos. ¿Queda medianamente claro esto? ¿O un poco más claro y lo repasan para la semana que viene y lo charlamos la semana que viene si es que no quedó claro? Hablen. Pero, profe, una pregunta. Sí. Si vos agarrás, procesás y dejás ponerle una presa en un lugar más o menos escondido, ¿sería un sitio focal? ¿Que haces solo eso? Sí. Y lo dejás para que volver después. No. No. Sí, gané. No, no, eso que estás describiendo es mucho más parecido a un escondrijo. Ah, ok. ¿Sí? Te cayó aquí, pero... Igual también es en muchas de las cosas que venimos viendo, y hasta ahora no viene saliendo, pero de que vamos a seguir viendo después también, pasa cuando les damos algunas definiciones, probablemente les haya pasado con artefacto, ecofacto, estructura, ese tipo de cosas. Uno cuando las ve, y nos pasa a todos, como estás tratando de buscar cuáles son los límites, empezás a esto, ver, bueno, pero ¿y esto qué sería? ¿Y esto? Y ahí la que dijiste eras, ¿quién? Espera, Martín. La que dijiste era mucho más parecido a un escondrijo. Pero no estén buscando los intermedios, sino traten de concentrarse en ver bien cómo es, en los intermedios de la definición, digo. ¿Cuáles son los que caerían por ahí en uno y en otro? Sino traten de concentrarse primero en tener bien claro cuál es el núcleo de la definición. ¿Cuáles son los que sí o sí entran como lo que se definiría como campamento base? Sí o sí entran en lo que se definiría como escondrijo. Sí entran en lo que se definiría como sitio focal. Una vez que tienen clara la definición esa, concreta, bien el centro, el nudo de la cuestión, ahí sí empiecen a jugar con, bueno, pero si pasa, si le cambio esta partecita, ¿qué pasa? ¿En cómo lo definiría? Y ahí es donde les digo que, al menos en cómo veo las cosas yo, lo que más me importa es cómo lo justifican. No es por la cuestión de esencialmente si es un escondrijo, si es un sitio focal, sino cuál es el razonamiento que está por detrás de que ustedes sostengan que algo es, por ejemplo, un sitio focal. Eso es lo más importante, porque ahí es donde se ve si entendieron o no y si pueden defender o no lo que están planteando. ¿Está? Yo tengo una pregunta. Diga. La unidad 2, que es la que estoy viendo ahora, porque es la que más floja tengo, vamos a tener que... O sea, ¿es más importante poder asociar autores con las teorías de la arqueología, o es más importante poder diferenciar las teorías arqueológicas entre ellas? Si se nos va a pedir que relacionemos tipo autores con teorías o teorías con teorías, o las dos. Y las dos. ¿Las dos? Listo, perfecto, era bien cortito. Ahí depende cómo funcione la cabeza de cada uno. A mí siempre me costó y me sigue costando. Tengo que repasarlo cuando doy las clases, cuando tomamos examen, tengo que repasar la parte de qué dice cada autor, porque me concentro más en qué es lo que dice. O sea, no quién lo dice, sino qué los argumentos. Vas a lo mismo, no tengo ni idea quién dijo cada cosa, pero sé qué dijeron. Pero es importante saber qué dijo cada uno o cada una, como para poder también discutirlo más en profundidad. A lo que iba con esto de cómo funciona la cabeza de cada uno, a mí me pasa eso, entonces me cuesta más lo otro y me resulta más fácil definir o tener identificadas cuáles son las teorías y las diferencias entre las teorías. Después es pegarle un repasito como para saber quién había dicho cada una, o en algunos temas, en otros no, en algunos te cuesta más, en otros menos, pero la idea es que puedan cruzar las dos cosas, que tanto si les digo una teoría como si les digo un autor, puedan rebatir o discutir de un lado o del otro. Tienen que manejar las dos cosas, como para hacer respuesta breve. Sí, sí, a todos nos cuesta, no sé si a todos, por eso empecé diciéndoles que depende cómo funciona la cabeza y cómo está acostumbrado o acostumbrada a estudiar cada quien. Pero la cuestión de los nombres, sí, hay que hacer un esfuercito más como para concentrarse en, bueno, este autor, esta autora dijo tal cosa, y definirlo. Búsquense, no sé, desde reglas mnemotécnicas hasta machacar, hasta que se lo acuerden, hasta asociarlo de alguna forma con el argumento que ya tienen por ahí más claro. Pero sí, es importante eso. ¿Qué más? Comentarios. ¿Las preguntas de parcial dependen de la comisión? ¿Quién va a ser el encargado? Como que dijeron que dieron libertad a las comisiones para que cada uno haga las preguntas y no sabía si los va a corregir el profesor de la comisión o el de los teóricos. Los corrijo yo, así que tienen que portarse bien conmigo. No, es un poco y un poco. Hay preguntas que son, creo que a esta altura ya les puedo contar que son tres preguntas que... ya les dije, entregamos las consignas el 11 al mediodía, tienen que devolverlas con la respuesta el 16 al mediodía. Son tres preguntas, dos van a ser con temas más de teórico y una de práctico. Y lo corrijo igual todo yo. ¿Te aclaré con eso? Sí, sí, porque hoy nada, estaba medio mal en el teórico, entonces por ahí no quedaba muy claro. Pero por eso, ahí ya está bien claro. Sí, sí, re bien, gracias. Listo. Bueno, ¿qué más, gente? Hola. Hola. Hola. Yo tengo una duda que no entendí mucho, pero no sé si viene al caso o es muy importante, pero lo del tema del ADN de si los neandertales eran o no pelirrojos. O sea, no entendí mucho, no sé si es importante o es muy biológica, es el tema de cómo mutaba el gen y si no entendí eso. No. Mirame así no queda grabado en el audio. Aunque ya dije así, se nota que estoy diciendo que no, pero no importa. No se queden, digo... No es que no sea importante, sino que a los efectos de la materia y con toda la información y todas las cosas que tienen que manejar, no se queden o no se pierdan, mejor dicho, porque creo que sería el caso, en los detalles esos. ¿Sí? Después, digamos que por... Sí. No, lo importante por ahí sería esto, que hay teorías de que algunos serían pelirrojos, sería una cuestión más así, como el redondeo, sin meterse en la cuestión sí. De la... No. tampoco irse al extremo de sin meterse a la cuestión del ADN, porque, por ejemplo, lo del ADN es parte de lo que sirve para saber que hay un porcentaje de genes ADN en un porcentaje, si bien bajo, pero en un porcentaje de la población actual. Entonces, está bien. No meterse con lo del ADN, pero que si con el ADN y la mutación en los pelirrojos y no sé cuánto, a los efectos de la materia no es demasiado importante. Y me parece que pueden prestarle atención y meterle tiempo de estudio y de desarmar otras cosas que no vayan por ese lado. Pero por ahí sí la parte, en dos teóricos le hicieron mucho foco a esto que se estudiaba en el ADN nuclear o mitocondrial. La diferencia entre ambos, si no... Eso está bueno que lo sepan porque está bueno saberlo. Es que se les va a hacer una pregunta súper específica acerca de eso. Sí, si lo que me está preguntando es eso, no. Si es importante o no, sí es importante. Dale. Por eso diferencien en, hay cosas que son importantes, pero que es muy poco probable que se les pregunte algo súper específico de eso. Y porque estamos enfocados en que, lo que les contaba antes, lo que les contamos desde el principio. Ustedes, en el transcurso de esta materia, tienen que entender, que ver, que aprender un poco de cómo funciona la lógica en la investigación arqueológica. A qué apuntamos, sobre qué nos basamos, cómo trabajamos, todo eso. Esa es la primera parte. Después, todo el recorrido de 2,5 millones de años. Hay cosas que no van a ver muy en detalle, hay otras cosas que probablemente, para la gente que está trabajando en el tema específico, estén un poco viejas las cosas que les damos nosotros, pero necesariamente tienen que conocer un recorrido y no nos podemos poner a ver lo último que pasó con, no sé, con cada uno de los temas, sino que es mucho más importante que ustedes entiendan cómo se piensa, cómo se razona, cómo se investiga en arqueología y entiendan todos los temas que se abordan y cuáles son los núcleos de preguntas, de interés en cuanto a aprender cómo vivía la gente en el pasado, que a tener la última de las últimas informaciones, ¿sí? Entonces, con esto no se estoy diciendo que todo está viejo, no, para nada, porque lo vamos actualizando y todo, pero hay cosas que probablemente, entre que avanzan bastante rápido y que tiene que pasar un tiempo hasta que se instalan un poco, se confirma que son como se plantea en un primer momento, no están súper actualizadas, pero eso no es un problema. A lo que voy con esto es, no deja de haber cosas que sean importantes y que no vamos a entrar demasiado en detalle, a preguntar dentro de una materia, porque el interés prioritario de la materia es que entiendan otro tipo de, entre formas de trabajo, razonamiento, forma de investigar, forma de encarar los problemas, ¿sí? Me pareció que alguien estaba por preguntar algo, no sé si es que escribieron, no escribieron. Después había una parte que decía que los neandertales eran que comían solamente vegetales, puede ser. Después como que plantean una teoría de que eran caníbales. ¿Son como dos teorías separadas o dos zonas separadas que estudiaron? Lo de vegetales no me acuerdo. Una cosa es que digan que también comían vegetales. Y no es que eran vegetarianos, eso está claro. Está. No, era con la familia de la cueva que habían estudiado. Sí, creo que eso va con lo del sidrón y cómo sobrevivieron, y una hipótesis es que había canibalismo, creo. Sí, la parte de canibalismo, sí, porque está el canibalismo, el que le llaman gastronómico, eso sí, y puede ser, pero tampoco piensen que era el núcleo de la dieta, era el canibalismo. Sino que hay casos en donde hay evidencias más o menos fuertes para el lado ese, pero hay casos, no es que tampoco sea algo genérico. En lo de los vegetales, probablemente si podés revisarlo y en todo caso avísame, mandame mail o lo vemos la semana que viene, pero hasta donde me acuerdo yo, lo que sí dice es que había vegetales incluidos en la dieta, pero no que se centraba en los vegetales. Está bien. Pero revisalo, está bueno, sí. Dale. Para mí. Bien, ¿qué más, gente? Qué silencio. Si no tienen más preguntas, si no tienen comentarios, si no tienen alguna duda ahora, les diría que aprovechen para leer un poco. ¿Entiendo? ¿Sí? No, no digo que ahora se vayan a leer puntualmente, pero dejemos acá y eso. Si yo fuera ustedes, para el miércoles que viene nos juntamos, como les dije, voy a hacer la presentación del tema de la semana, que es patrimonio, y le podemos dedicar el tiempo que ustedes digan, que ustedes dispongan, media hora, 40 minutos, lo que sea, a preguntas. Traten de que sean, y repito de nuevo, lo más concretas, lo más definidas. Las que hicieron hoy son por el lado de lo que llamo concretas definidas, como para que se pueda aprovechar bien el tiempo y que no nos vayamos en tener que definir qué es lo que están preguntando antes de empezar a ver cuál es concretamente la duda, como para aprovechar más el tiempo. Traten de, sí, para la semana que viene, tener todo leído. Ahí ya se nos va acabando el tiempo y hay que empezar a definir. Entonces, lo que no hayan leído, léanlo. Lo que tengan identificado que tienen dudas, que les cuesta más, traten de pegarle una repasada. ¿Qué más? Bueno, y eso, vamos a tener un espacio para preguntas la semana que viene, que probablemente ya les den un poquito más los nervios de tener la consigna del parcial al otro día.